Pero qué economía más grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econuestras, a un nuevo capítulo del programa de Economía Política de la Radio Sindical, La Voz de los Trabajadores. Como todos los lunes, partimos dándole nuestro abrazo fraterno a DJ Clotario, sin el cual sería imposible salir al aire, y el compañero detrás del vidrio, ahí el hombre de las perillas, transmitiendo como siempre también todos los lunes entre 7:30 y 8:30 de la tarde, tarde-noche, desde la sala Clotario Blest, aquí de la sede de la CGT. Compañero DJ Clotario, estamos como en el 171 capítulo de Econo Nuestra, si mal no recuerdo, en estos 4 años al aire. Y en el día de hoy nos encontramos en un capítulo que hemos titulado pomposamente con esta izquierda, ¿para qué tenemos derecha? Es algo así, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? ¿No? Todo esto en realidad es a colación de las últimas leyes que han sido aprobadas por el Estado, la promoción, digamos, del poder ejecutivo y con la diligencia tan ausente otras veces para otras leyes del poder legislativo. Sabemos para este periodo, estando ya en el mes de abril del año 2016, para aquellos que no se ubican en el espacio-tiempo, ya se vendrían las primeras masivas movilizaciones del año, estudiantes y trabajadores, respectivamente el 21 de abril y el 1 de mayo. ¿Y qué hace el gobierno? Bueno, en el último tiempo se han aprobado leyes que mezclan la desfachatez junto con la, no sé si decirle así, fachatez. Es como que el gobierno se está adelantando a una tormenta de la cual ellos son claramente parte del problema. En realidad se trata de que están conteniendo una crisis de legitimidad del poder. Y nos referimos, por ejemplo, a la aprobación, digo, de la reforma laboral, que ha sido criticada, bueno, vastamente, digamos, desde los trabajadores, por quitar más de lo que entregue, de la cual hemos hablado en extenso aquí en la radio y de la cual estaremos profundizando también a puertas de un nuevo primero de mayo, haciéndonos también parte del primero de mayo clasista, del cual también está siendo parte de la organización, la CGT misma, pero también el CIUS, al menos el primero de mayo clasista de Santiago. Pero bueno, aparte, les decía, de la reforma laboral, también nos referimos a la ley de control preventivo de identidad. Pero antes de llegar a esta versión bacheletizada de la detención por sospecha, veamos otra ley que habla de la desfachatez, y nos referimos a la ley Mordaza, que fue aprobada la semana pasada, una reforma normativa que busca sancionar las filtraciones de información, aunque lo hizo con modificaciones. Pues ojo, si esto no hubiera tenido los reclamos, digamos, de los periodistas, hubiera pasado piola, digamos, y hubiera sido absolutamente censora. Y de hecho, sacando cuentas, todo el corrupto esquema está haciendo ruido, porque se están abriendo sus grietas, y ellos lo que buscaban, nuestros parlamentarios, era acallarlo. Y como les decía, si no es por los reclamos de los periodistas, esto pasa como una medida de ancho totalitarismo contra la libertad de prensa y de expresión. Por ejemplo, 4 ganadores de premios nacionales de periodismo chileno, entre los cuales se encuentran María Olivia Monkever, Farideh Serán, Juan Pablo Cárdenas y Sergio Campos, criticaron al Senado diciendo que estaban introduciendo subrepticiamente modificaciones al Código Penal que dañaban seriamente los fundamentos de cualquier régimen que se autodenomine democrático. ¿Por qué? Como buenos periodistas, notaron que era una propuesta unánime en el Senado, que alejaba a la población de la información. Y ponen un ejemplo, hablo comillas, dicen, de haber existido y de haberse aplicado rigurosamente una potencial ley como esta antes, el país no se habría enterado de los casos Penta, Sokimich o Cabal, de la colusión de las papeleras, de los pollos y las farmacias, de los desfalcos en el fútbol o en el ejército. Y pensando que todo esto sale justamente en medio del escándalo de los Panama Papers o los papeles de Panamá, de los cuales estaremos hablando un rato más. Pero en fin, digamos, gracias a la presión de los periodistas, salió, digamos, esta ley mordaza, pero digamos, no incluyendo a los periodistas en sí. En el fondo lo que están buscando es frenar, digamos, las filtraciones que ocurren en estos casos, muchos de estos casos, digamos, que involucran a gente de, digamos, ligada al poder, que generan tanta tensión mediática y que por lo mismo son un incentivo a que se filtren fallos anteriormente, ciertas resoluciones, etcétera, antes que se hagan públicas. Y bueno, afortunadamente los periodistas al menos zafaron de esta, el resto de la población, como siempre, digamos, como a la cola, digamos, de la información. Ya tenemos, estamos a la cola en tantos otros aspectos, en todo lo que le llaman este como capital cultural a través de nuestra mala educación y que nos cuesta entender ciertas cosas y que se hagan necesarios espacios como este para aterrizar temas que se ven tan lejanos, tan, digamos, en el Olimpo, con un lenguaje tan intrincado, tan academicista, tan técnico, cuando en el fondo son cosas tan cotidianas y que solamente alguien vino y les puso nombre, como quien le pone Luis, Juanita, digamos, a un niño. Son cosas, son hechos que nosotros vivimos cotidianamente y que nos cuesta a veces comprender. Imagínense cuando nos tienen, digamos, privado de cierto acceso a la información. Cualquier cosa de eso nos parece peligroso, aparte, digamos, de un gobierno censor, de un Estado, digamos, para ser más justos, un Estado censor. Pero ya entrando en materia, digamos, de lo que nos convocaba el día de hoy, hablemos del control de preventivo de identidad. Bueno, el Senado aprobó recientemente una nueva disposición legal que crea el denominado control de identidad preventivo, por medio del cual un agente policial puede solicitar a cualquier persona su identificación. En el caso de que uno se niegue o que se dificulte la identificación, se faculta a este agente policial para conducir al consultado a una unidad policial donde pueda retenerlo por varias horas, en total 4 horas. Eso está especificado. La medida ha sido duramente cuestionada por organismos sociales y de derechos humanos chilenos porque se esgrime que intenta reponer lo que antes era la detención por sospecha, una norma utilizada en dictadura para arrestar a opositores y que fue derogada recién en el año 98, 8 años después de que finalizara la dictadura. Con esta nueva facultad se pretendería, dice, en el espíritu de la ley, dotar a los órganos policiales de las herramientas adecuadas para perseguir la criminalidad y hacer frente a la existencia de múltiples sujetos con órdenes de detención pendiente. Pero la verdad es que nada de esto se cumpliría, pues la herramienta no es útil para esta finalidad, ¿eh? Y solo constituye una enorme puerta para un ejercicio arbitrario de la policía. Esto todo en palabras del director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Gonzalo Medina. En efecto, suele afirmarse que toda la ineficiencia del sistema de persecución criminal en Chile tiene que ver con la falta de facultades de las policías. Pero si se revisan bien las facultades que ya existen y el uso que de ellas se hace, es posible constatar que este nuevo control es totalmente innecesario. Así, Carabineros anuncia en enero de este año un operativo masivo, por dar un ejemplo, que había dejado 923 detenidos, muchos de ellos con órdenes de detención pendientes. Estos operativos masivos, por medio de control de identidad, no requirieron de la introducción de un nuevo control preventivo como el que se está buscando. O sea, ya se ha podido utilizar. Con ello, nuestros legisladores superan con creces la denominada ley Hinzpeter y aún más llegan en cierto modo a sobrepasar también la lamentable detención por sospecha vigente aún al comienzo, como lo decíamos, del retorno a la democracia de mocharcha, esta dicta blanda. Pero nos vamos a quedar con esta frase, ¿no? A mí me gustó bastante. Dice, no es difícil, una frase también del director del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Chile, dice, no es difícil prever en qué contexto será utilizado preferentemente este nuevo mecanismo, pues todo nuestro sistema de justicia penal parece ser una exaltación del fenómeno de desigualdad social que impera en Chile. La mayoría de los casos de criminalidad que son perseguidos y sancionados en este país tienen como sujeto perseguido a alguno perteneciente a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. Traducción, efectivamente, manifestaciones sociales, jóvenes, migrantes, minorías sexuales, todos ellos serán los objetos predilectos de control en una sociedad guiada por la falta de empatía y reconocimiento del otro, que más encima está animada por miedos y prejuicios. Miedos y prejuicios que también tienen las policías, que serán las que tengan que aplicar esto bajo su criterio. Dice, el control preventivo no será en modo alguno una forma de enfrentar la criminalidad, sino una forma de subyugar a ciertos segmentos de nuestra población. ¿Y qué pasa con el problema que dicen que van a solucionar? No es tal. El enfoque no es real, como siempre. Los problemas del sistema de justicia penal en Chile no se frenan con esto. No se frenan en el discurso repetido antidelincuencia chileno. Esto tiene otros caminos, más coordinación, mejorar la visión integral de los asuntos relativos a la seguridad humana, etcétera. Esta forma de responder con medidas efectistas tiene consecuencias que las sociedades deben pagar, pues aumenta y profundiza las fracturas sociales, precisamente lo que se busca revertir, ¿o no? Incluso desde la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por el proyecto de ley que debate el Congreso que permitiría, como les decía, a los carabineros realizar controles de identidad preventivos. Abro comillas. La disposición vulnera conceptos ampliamente adoptados por la comunidad internacional, tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, al otorgar facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía. Esa es lo que dice una declaración de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y a todo esto, sumemos el tema este de las cárceles por lesiones no visibles a carabineros y el castigo a padres de menores de edad que participen en marchas con daño a inmuebles. Esta es una bonita postdictadura, ¿no? Como leí en otro medio por ahí, en el No es nada feria, decían, la democracia chilena es una farsa, no existe, la democracia chilena dura hasta que se nos acaba la plata. Y es cierto, porque los renovados, los que creen que destruyeron una dictadura en una oficina negociando con los asesinos y torturadores, repiten siempre, esto ya no es como los tiempos de Pinochet. ¿Ya? Pero la evidencia está a la vista, más aún si recordamos el continuo, por ejemplo, terrorismo de Estado en la Araucanía, porque el resumen del resumen del resumen contará así la historia. El Estado chileno surgió, se desarrolló y consolidó negando a los pueblos originarios. Por lo tanto, la nación mapuche es una nación ocupada por un ejército extranjero por la fuerza. O sea, esto es un tema constante. Desde el sur se replica bastante el hecho de que allá viven como si estuvieran todavía en dictadura. Por eso es que titulamos este capítulo con esta izquierda, ¿para qué tener derecha? ¿Para qué? Si este supuesto gobierno progre, socialista, el gobierno de la reforma, el que aquí criticamos tanto por su gatopardismo, por mantener el neoliberalismo, digamos, en el país probablemente más neoliberal del mundo, y lo mantienen intacto, como una herencia a mantener de la dictadura, con todo lo que ha costado también hacer el trabajo constitucional para sacar algo que en Alemania no se demoraron nada después de que salió Hitler. Y aquí le damos y le damos. O también el ejemplo de los vecinos. Nunca juzgamos a nadie. Todo en la medida de lo posible. A todo esto solo comento, ya que las redes están diciendo que Elwin está con una pata, digamos, en el cajón. Uno igual se pregunta quién muere con la muerte de Elwin. Y pareciera que nada. No se cierra nada. Está todo abierto. Está todo ahí. Lo trataron de cerrar, Lagos trató de hacer una nueva constitución, tratan de reformar y como adaptar ese, para nosotros es una adaptación del neoliberalismo a nuevos tiempos, ¿no? Adaptar los métodos represivos de la dictadura a nuevos tiempos, Pero las cosas siguen igual, por eso es un gran gatopardismo, una buena administración de la herencia dictatorial en estos 25 años, desde Elwin a Bachelet, porque ahora, como les decía, se aprueba esta especie de detención por sospecha, se castiga con cárcel el tema de las filtraciones, con lo que hablábamos de la ley de Mordaza, se aprueba una reforma laboral que criminaliza la huelga y hace más difícil sindicalizarse. ¿Para qué hablar de una gratuidad tan extraña, rara? Veremos qué pasará con los estudiantes este año al respecto. Y siempre te dicen, siempre la excusa es que no, hay que votar por la nueva mayoría, en este caso, para no hacerle juego a la derecha. Si aquí no necesitamos derecha, si eso está muy claro. ¿Para qué? Pues insistimos con esa pregunta. ¿Para qué tener derecha si tenemos esta izquierda, no? Bueno, y ya que en realidad nos hemos enfocado en este tema del control preventivo de identidad y también en la reforma laboral, vamos con la siguiente canción de una banda que estuvo hace poquito haciendo una gira por aquí por Chile. Nos referimos a los grandes ahí, Las Manos de Filippi. Y esta canción que creo que responde súper bien a ambas cosas, al control preventivo de identidad y a la reforma laboral, con esta canción que lleva por nombre Insurrección Popular, Huelga General. Insurrección Popular, Huelga General. Insurrección Popular, Huelga General. Insurrección Popular, Huelga General. Insurrección Popular, Huelga General. La mano de Filippi, señores. Bueno, volvemos después de esa canción Insurrección Popular, Huelga General, para hablar de la otra mitad, digamos, de lo que estábamos comentando en el bloque anterior y que tiene que ver con las movilizaciones que se vienen en este periodo, en estas semanas. Y vamos a partir comentando, vamos a ir una por una, creo, que es la mejor forma de presentarlo. La primera que tenemos es la jornada de movilización internacional No TPP. ¿Usted sabe lo que es el TPP? Este acuerdo del Trans-Pacific Partnership, el acuerdo transpacífico le llaman, entre 12 países, entre los cuales está Chile, también está Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Japón, Nueva Zelanda, Australia, ay, no me acuerdo qué más, Brunei, Darussalam, también está por ahí. Y bueno, fue firmado en febrero pasado, luego un largo proceso de negociaciones secretas. Ese es como el gran tema del TPP, a mi juicio. Especialmente para Chile, que ya tenía acuerdos con todos estos otros, con todos los otros países. Ya tenía acuerdos. Pero este tema de que sea secreto tanto tiempo, yo creo que eso de alguna manera le cuesta entender uno que el nivel de sumisión, digamos, a una potencia como Estados Unidos para entablar negociaciones que no van a ser públicas o no van a ser transparentes con su gente. El nivel de sumisión, porque ya sabemos que el Chile está es bastante sumiso en esos aspectos al imperio norteamericano, pero llama la atención especialmente en nuestros tiempos. Bueno, son épocas de macroacuerdos, de estos de acuerdos, digamos, de multilateralidad, pero a un nivel ya, digamos, desbordante, porque aparte de esto, Estados Unidos también está negociando uno con la Unión Europea, Canadá también está viendo uno con la Unión Europea, pero a la vez la gente, los países de la APEC también quieren, en el FTAAP, algo así se llama, también quieren ver ahí el tema. En el fondo, ante el fracaso que ha sido la ronda de Doha y todos estos acuerdos comerciales, digamos, estas reglas comerciales que se quieren imponer, digamos, a través de la gran asamblea, digamos, de los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio, aparecen estos grupos como tratando de, digamos, de responder a la ineficacia, digamos, de esos acuerdos a los cuales no se llega nunca, porque la ronda de Doha no se llegó nunca a acuerdo. Entonces aquí los países empiezan a buscar y fijando nuevas normas, establecen como que establecieran nuevas políticas para el resto del mundo. Y el resto de los países dicen, oh, está bueno eso, me gustaría meterme allá. O allá se está moviendo harta plata. El TPP, de hecho, representa mucho, mucho comercio y, bueno, y también mucha riqueza en cuanto a lo que producen los países que forman parte. O sea, está Estados Unidos, está todo el NAFTA, de hecho, está Estados Unidos, Canadá y México, pero también está Japón. Y en una de las zonas más dinámicas, que vendría a ser el Pacífico, todo lo que está en torno al Pacífico, una zona más dinámica en términos de comercio internacional. Bueno, el asunto es que el 18 de abril, el próximo lunes, va a haber una movilización a las 6 de la tarde en la Alameda con el Paseo Bulnes, al frente de la Moneda, en Santiago. En regiones también creo que se están organizando para llevar a cabo esta jornada de movilización internacional contra el TPP, digo, y la movilización busca hacer escuchar la voz de quienes se oponen a este ultraje de soberanía para que sea oída por los parlamentarios que tienen que votar el tratado próximamente. Obviamente la exigencia es que se rechace el TPP. Eso con respecto al próximo lunes 18 de abril a las 18 horas. El 18 a las 18. También se están conformando precongresos en la antesala de lo que vendría a ser el segundo Congreso Nacional No Más AFP, que va a ser en Santiago el 28 de abril. Entre otras cosas, están buscando nuevas estrategias de movilización, un desarrollo orgánico nacional, hacer esto a nivel de coordinación organizativo de manera mucho más eficiente, y también ver nuevas formas de difusión, propaganda, en el fondo temas de comunicaciones. Esto se, bueno, como les decía, este congreso va a ser el 28 de abril, pero antes de llegar a ese congreso están haciendo precongresos en varias ciudades de Chile. En Santiago, bueno, creo que ya se realizaron, en región hay que buscar la información, entren ahí a Nomás FP, en redes sociales pueden encontrar más información, pero lo importante es que el 28 de abril se estaría realizando el segundo Congreso Nacional. Pero el otro tema, y del que queríamos hablar, era que la Confecha anuncia su primera marcha del año, este 21 de abril, que cae, si mal no recuerdo, un día jueves. Esta va a ser en conjunto con otras organizaciones, creo que ya los profesores y algunos secundarios comprometieron su participación. Y todo esto con el fin de evidenciar los errores, que es lo que hablábamos en el bloque anterior, que ha tenido todo este tema de la gratuidad. Y bueno, también adelantarse, digamos, a todas las reformas que se vienen, si todavía quedan reformas al respecto de la educación. El presidente de la FEUC señaló que este año 2006 estaría dentro de una, o sea, este tipo de marcha estaría dentro de una estrategia mayor, digamos, porque para que estamos con cosas, el gobierno la ha tenido bastante fácil los últimos dos años, ha estado bastante pasivo todo, pero ya se cumplieron cinco años desde el alzamiento del 2011, o también, si quieren verlo así, se cumplen 10 años desde los pingüinos del año 2006. Y ante esto, la declaración del presidente de la FEUC es que estamos frente a un gobierno que no ha sabido dar el ancho ni responder ante una ciudadanía. Por lo tanto, lo que se asume es que este año 2006 es un año de ofensiva. Por su parte, la presidenta de la FECH, Camila Rojas, se refirió a la implementación de la gratuidad, que según ella no se hace cargo de las necesidades del estudiantado y no hay claridad de lo que va a ocurrir con aquellos que se pasen, digamos, de la duración real de sus carreras. Eso con respecto al 21 de abril. Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos comentado, el 18 de abril estaría el tema del TPP, no TPP. El 21 de abril, el jueves de esa misma semana, estaría la primera marcha, gran marcha del año en torno a la educación. Y el 28 de abril, una semana después de eso, vendría el Congreso, el segundo Congreso Nacional de No Más AFP. Y todo eso tiene, digamos, que está obviamente bastante relacionado. Todos esos estudiantes probablemente llegaran a ser unos pobres asalariados como DJ Clutario y que les habla. Pero también el No Más AFP está absolutamente ligado con los trabajadores, porque esos son los trabajadores que precarizadamente llegan a su jubilación para seguir más precarizados aún. Y el TPP con el tema de la soberanía también tiene ribetes, porque lo comercial tiene ribetes en el reparto de la riqueza a lo largo de este país con forma de cicatriz. ¿Y a qué nos referimos? ¿Cuál es ese punto de convergencia, creemos? El 1 de mayo. Y al respecto, el Comité de Iniciativa Unidad Sindical se encuentra en la organización del 1 de mayo clasista, donde, entre otras organizaciones, está, que nos aloja aquí, que nos da el espacio en esta radio sindical, que es la CGT. Dicen que este año debería ser en una declaración pública, los invito ahí a seguir al Comité Iniciativa Unidad Sindical, el más conocido como CIUS, que va a ser una marcha, esta de los trabajadores y trabajadoras, una marcha de dirigentes honestos y combativos, y que vendría a ser la marcha que reúne a los miles que venimos luchando hace años. Dice que hay que convencer a nuestros compañeros de trabajo, de estudios, vecinos y vecinas a copar el centro de Santiago y en cada rincón y territorio del país para hacerle sentir a los corruptos y a los vendidos, pero principalmente al conjunto de los nuestros, de la clase obrera, que esta fuerza que hoy se une para luchar es la arcilla de un movimiento sindical que se debe construir, que debemos construir, dice aquí al final de esta declaración. Por lo tanto, la convocatoria sería para el 1 de mayo a las 10 de la mañana en la Alameda esquina Brasil, para marchar al acto central a mediodía en el frontis de la USACH. Es un abril de movilizaciones, por eso, y entre las movilizaciones y este, entre comillas, yo creo que ahí habría que tomarle el termómetro, es difícil tomarle, digo, el termómetro a esto, pero de alguna manera se siente, digamos, nuevas energías para la organización, digamos, de la clase, la organización del pueblo, la organización de los sin poder, especialmente en momentos en los cuales está tan deslegitimizado aquellos que amparan el poder. Nos referimos al empresariado, pero también a sus representantes, porque nuestros no lo son, y nos referimos a los parlamentarios que justamente hacen leyes para seguirse protegiendo entre ellos, allá arribita, y entre los que tienen el poder. Y los de abajo tenemos porquerías de reforma laboral que no son nada y que quitan más de lo que dan. Tenemos porquerías de represión, con los pacos ahí decidiendo, aplicando su criterio, seguramente a golpes, o llevándote ahí 4 horas para que puro no te estés movilizando. Ya lo vamos a ver este 1 de mayo, vamos a ver cómo va eso. Pero al menos de los comentarios que uno empieza a ver y todo, nos da la sensación que va a ser bastante masivo y bastante combativo. Esperemos que sea así. Por ahí vi uno que decía menos batucada y más barricadas. Veamos cómo se viene este 1 de mayo, pero también veamos cómo se viene una primera prueba. Yo creo que va a ser la marcha por la educación, digamos, en el día 21 de abril. Eso va a estar interesante. Pero bueno, ya que estamos hablando de la juventud, vamos con esta canción, que en inglés es algo así como himno para la juventud jodida, Anthem for Youth. Y es de la banda The Libertines, y después seguimos hablando, vamos a entrar ya a hablar de los papeles de Panamá. Primero esta canción de The Libertines, Anthem for Doomed Youth, algo así como el himno para esta juventud jodida. Learned by heart by all children of men. It's the hour of the morning, on the day after the dawning, when the sun they said would never set, finally set again. Was it Cromwell or Orwell who first led you to the stairwell, which leads only forever to kingdom come? Rushed along by guiding hands, whispers of the promised land, they wished you luck and handed you a gun. Life could be so handsome, life could be so gay, we're going nowhere, but nowhere, nowhere's on our way. In the pub that night, racking out the lines of shite, putting to right all of the world's great wrongs. Yes, we thought that they were brothers, then they half-murdered each other. Then he did a karaoke turn and murdered our best song. Told the governor's wife about the last night of his life. She turned away in tears, called you a liar. Italians once so proud, lost in some old song and hanging on the old barbed wire. compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos, como les decía, vamos a hablar de los papeles de Panamá. Este tema tiene para largo, en realidad. Simplemente porque la semana pasada fue como el tema en el cual nos enfocamos, pero queríamos como hacer un par de reflexiones. Hemos juntado algunos argumentos, algunas visiones, para hablar justamente de estos puteríos del capitalismo. Obviamente, lo primero, ¿qué es un paraíso fiscal? Bueno, un territorio. Hay que preguntarse eso. Un territorio que ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable política y económicamente. Esto se suele combinar con que proporciona poca o ninguna información financiera a las autoridades fiscales extranjeras. Esos son como los elementos, digamos, que arman un paraíso fiscal. ¿Cuáles son paraísos fiscales? Yo les puedo mencionar algunos que son distintos. No todo el mundo considera los mismos lugares como paraísos fiscales. Yo les puedo mencionar, por ejemplo, los que menciona la Comisión Europea, ya que es parte de la UE. Entre esos aparecen, no sé, Liechtenstein, que es un país europeo, Andorra también europeo, Mónaco también europeo. Las islas Seychelles, Isla Mauricio, sale Brunei, que es parte del TPP, Hong Kong, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, esas Islas Caimán, como que suena mucho a paraíso fiscal, ¿no es cierto? Bueno, Panamá, las Islas Turcas y Caicos, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, son un montón de islas que cuando incluso uno revisa datos de inversión en el extranjero, salen un montón estas islas y resulta que en realidad son paraísos fiscales. Yo me acuerdo que para el caso de Chile, alguna vez buscando datos de inversión parecía mucho Bahamas salía harto. Y también cuando aparece Panamá uno dice, ¿de verdad hay chilenos invirtiendo allá? No, Nes. Si lo que están haciendo allá es creando empresas cáscaras, o ¿cómo le llaman así? Como empresas conchas, que los gringos le llaman como shell, algo, ¿no? Ya ni me acuerdo muy bien cómo le dicen, pero da como esa sensación. Ahora, obviamente no todos los países consideran a estos países que les nombré paraísos fiscales, ¿no? Pero en fin. Algunos puntos detrás de lo que hay detrás, digamos, de la filtración. Queremos instalar un poco la duda. Aquí ustedes nunca nos van a escuchar hablar de conspiranoia, pero es importante mantener el espíritu crítico y también, incluso ante estas cosas que nos parecen tan deliciosamente atractivas, como que uno las celebra prácticamente, como dice, ¡ah, ja, ja! Ven, nosotros sabíamos que eran unos sinvergüenzas, sí, pero por alguna razón no se destapan a todos, ¿no? Y esas son las cosas que uno le queda. No sé si a alguien no le llamó la atención que no hubieran, por ejemplo, muchos gringos o muchos alemanes dentro de estas filtraciones. Bueno, primera cosilla, digamos, que uno tiene como en mente. A diferencia, por ejemplo, de Wikileaks, que publican todos los documentos, en este no. En este hubo un filtraje previo. Y de hecho se va a avisar que no se va a publicar toda la información. La razón, dicen, es un tema legal, ya porque hay de todo ahí. Hay mucho tipo de información, pero en el caso de Wikileaks se filtraba todo. Bueno, también, bueno, lo que les decía anteriormente, llama la atención que no hayan muchos alemanes o estadounidenses, siendo la cantidad de documentación que es y que la firma esta panameña es grande, ¿ya? Y que apoyó casi 200.000 empresas. Ahora, ¿por qué hay pocos gringos en algunos medios que esto puede deberse a otros factores? Porque, para ser justos, hay que usar el cerebro con estas cosas. La imaginación también. Eso ayuda mucho. Pero cuando tienen información a mano hay que darle una vueltita. Y también dicen que no es porque los gringos sean más limpios. Lo que pasa es que tienen otros lados para evadir. No necesariamente es Panamá. Pueden ser otros estados de Estados Unidos. De hecho, hay estados en Estados Unidos que tienen leyes más relajadas al respecto, ¿no? Al respecto de tener buen secreto financiero. Y otra es que algunos simplemente no lo hacen en Panamá. Y basta. Y eso, con eso es todo. Bueno, y el otro tema que a mí me llamó mucho la atención en particular es que, siendo un diario alemán quien recibió el material, y siendo bien pomposa la organización de periodistas que preparó la difusión, bueno, resulta que la organización está financiada básicamente por corporaciones gringas. De hecho, la International Consortium of Investigative Journalists fue fundada y es gestionada, dicen, hay que averiguar más, pero desde Washington por el Centro para la Integridad Pública, donde que cuenta, entre otros, financistas con la Fundación Ford, el Fondo de la Familia Rockefeller, la Fundación Kellogg, la Open Society Foundation, que es de Soros. O sea, uno también se puede llenar de sospechas, ¿no? Y que aparte se abre como una especie de guerra fría mediática. Nosotros aquí no defendemos nunca a Putin, pero llama harto la atención que lo liguen siendo que él no tenía, digamos, plata en Panamá. Era su círculo, ¿no? No sé, también que sea tan... Con visión crítica uno también se podría decir, sí, están los futbolistas y todo, se ve como bien, como espectacular en el término del espectáculo todo este tema de la filtración. Pero ¿y dónde están las grandes corporaciones? ¿Dónde están las familias de políticos de los países más poderosos de Occidente? Como lo decía anteriormente, ¿están protegidas? ¿En la filtración previa no los delataron a todos? No sé, ¿dónde están las revelaciones sobre el 1% de los países más poderosos de Occidente? No sé, es como, claro, de repente da un poco la sensación de que aquí en realidad los afectados son medios mandos, no los grandes sinvergüenzas. Pero bueno, entrando en materia, ¿no? Si lo que nosotros queríamos hablar era el problema ético, digamos, de los paraísos fiscales y también el problema legal. Como les decía anteriormente, este tipo de empresas son caracterizadas por la prensa internacional como un caparazón vacío de caracol. Esta imagen sirve para graficar en términos sencillos que son sociedades que no tienen ninguna actividad económica en el país donde se constituyen. O sea, se invierten pero una inversión de mentira. ¿Ya? En realidad es como una fachada, ¿no? En este caso, ese país donde se invierte sería Panamá. Y el objetivo central de crear estas sociedades que permiten crear una cuenta bancaria y estos paraísos fiscales facilitan la creación de este tipo de asociaciones sin imponer grandes estándares que permitan transparentar el origen de los fondos. Por eso es que se permite recibir tantos capitales obtenidos de manera lícita como ilícita. Eso hay que tenerlo bastante claro. Además, estas sociedades funcionan como muro entre el país en que se originaron los capitales y el país a los que va a ser invertido. Gracias al secreto bancario se permite que el origen del capital sea el paraíso fiscal. O sea, se dice que la plata se genera en ese mismo lugar y no el lugar de origen real. Éticamente, uno debería pensar que las personas deberían tributar en aquellos lugares donde se produce esa riqueza, ¿no? Donde está la actividad económica, donde están domiciliados. Pero cuando hay evasión o elusión, en realidad uno podría pensar que se atenta contra el Estado y nosotros aquí que nunca tampoco le prendemos velitas al Estado, o le prenderemos velitas cuando esté abolido absolutamente como un instrumento de coerción tan desgraciado y poderoso como el capitalismo. Es que también, de alguna manera, cuando tú eludes o evades, ¿para qué estamos con cosas? El Estado lo que viene a hacer es un poco como esta bisagra, ¿no? Como quitarle, digamos... presión a la olla, la analogía que siempre usamos acá en términos, por ejemplo, de la desigualdad, no sé. Entonces, favorece ciertas políticas sociales. Cuando tiene el Estado menos recaudación, menos políticas sociales se pueden aplicar. De alguna manera, el rol redistributivo del Estado se ve mermado con este tipo de acciones. Las sociedades se hacen más desiguales, porque los ricos no tributan como deberían en el país donde generaron esa riqueza. Que de paso sirve para, como les decía, servicios sociales para los propios trabajadores que estas mismas ricos explotan y que por lo mismo no pueden cubrir el costo de vida, en especial en países como Chile, donde está todo mercantilizado o hay que pagar por todo, como se suele repetir. Y ahora, respecto a eso, respecto a lo ético, respecto a lo político, pareciese que, bueno, no va a pasar lo que pasó en Islandia, que hicieron, renunciar al primer ministro, porque... y esto lo decimos en palabras de Alejandro Olivares, que es analista político y académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dice: para la gente, a pesar de todo, los delitos de cuello y corbata en Chile no son necesariamente con una sanción ya sea social o una sanción moral muy fuerte. Después de lo de la Polar, ¿se acuerdan? Sus ventas bajaron un poco, pero volvieron a normalizarse. La gente siguió comprando la Polar. Después de la colusión de las farmacias, la gente siguió comprando las farmacias coludidas. Es de esperar que las autoridades chilenas puedan investigar estos casos vinculados a los papeles de Panamá y determinar si se incurrió en falta a la legislación vigente, aunque no sabemos si tienen, digamos, la infraestructura o el equipo, digamos, armado para esto. De hecho, la periodista, que es como la directora de CIPER, que es la parte chilena, digamos, que sacó a la luz el tema de los papeles de Panamá, Mónica González, evidenció la poca voluntad del Servicio de Impuestos Internos de formar equipo especialista en estos temas, que justamente investiguen delitos de mucho monto. Y no cosas chicas, lo mismo que con el caso de los traficantes. Uno dice, oye, ¿por qué siempre un microtraficante y el gran traficante? Es parecido, ¿no? Bueno, pero el fondo de todo este asunto no es cuán legal o no sean estas cuentas los súper ricos del mundo. Lo que estas revelaciones muestran es la enorme brecha que existe entre ese 1% privilegiado y el resto de los ciudadanos. Y no se trata solo del abismo de los ingresos, sino la brecha, la percepción de la realidad. Porque mientras la gran mayoría de las personas paga sus impuestos, que al consumo aquí en Chile es prácticamente el 20%, el impuesto al valor agregado, los mega acaudalados se le ingenian para buscar las maneras de no contribuir al desarrollo económico y social de sus propios países. Eso refleja la codicia, avaricia y falta de sentido de comunidad social que impulsa esta casta de privilegiados. Los papeles de Panamá muestran que vivimos en un mundo donde mandan los ricos y poderosos, los que no hablan de democracia y responsabilidades, y de austeridad fiscal a veces, cosa de lo que ellos mismos huyen en cuanto tengan la oportunidad. Eso, con eso nos quedamos con respecto a esto. Pero, en fin, a todo esto... Esto me remite a una historia que fue escrita a propósito de los papeles de Panamá. Les quiero comentar. Mientras todo debajo de ellos se caía a pedazos, las monarquías europeas de finales del siglo XVIII vivían en la fantasía de un mundo feliz. Tenían un mundo sin preocupaciones como el de Federico II de Prusia, que le puso precisamente el nombre Sin Preocupaciones, ese nombre que tiene el Sans Souci, a su palacio de verano en las afueras de Berlín, antes de que estallara la Revolución Francesa. También se dice que cuando un asesor del Palacio Real de Versalles le dijo a María Antonieta que el pueblo ya no tenía pan para comer, ella respondió, entonces, ¿por qué no le dan croissants? Quizá no nos hemos dado ni cuenta, y así como llegó la Revolución Francesa, se viene una tormenta. No lo sé, nos falta organizarnos bastante, pero quién sabe. Vamos con esta canción, que se llama algo así como el maestro de los gangsters, el jefe de la mafia, Gang Lord, del gran Morrissey. making fun of us all. Dang Lord, the clock on the wall makes a joke of us all. And I'm turning to you to save me. And I'm turning to you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, para ir ya despidiendo este capítulo, el 171 capítulos de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio La Voz de los Trabajadores, quería comentar algo que ha salido bastante, demasiado quizá en los medios, que es respecto al tema de Uber. Esta aplicación, digamos, en la cual una persona X puede llevarte un lugar a otro y que ofrece en términos relativos ventajas, al parecer. Yo nunca lo he ocupado, con respecto a los otros taxis tradicionales. Quiero partir de un tema principal, que creo que es esencial en todo esto. Primero, esto es una disputa comercial. No es más que eso. Es un nuevo modelo de negocio, pero es una empresa que quiere entrar en un mercado donde está prácticamente monopolizado por el gremio de los taxistas. Es eso. Esto viene a poner otra digamos, es otro oferente de un servicio y no es más que eso. O sea, el tema es que la gente, no sé qué les pasa, no sé si son todos tampoco, tampoco sé que tanta gente toma taxi. En regiones casi nadie toma taxi, es súper caro tomar taxi. En Santiago me he dado cuenta que es mucho más común. Y sí, hay bastantes inconvenientes y pareciera que esto vendría como a solucionarlo un poco. De ahí a tomárselo como, digamos, una causa social, más o menos, dejar que esta empresa entre, yo creo que el dueño de Uber está pero más feliz que perro con dos colas, pues se le están haciendo toda la pega, toda la propaganda se la están haciendo, todo el apoyo y bueno... No es más que eso, en realidad no da para más, no da para más. Lo que sí quería comentarle es que dentro de toda esta discusión todos se han olvidado, digamos, del tema del transporte público. Y yo al menos considero que si habría que preocuparse y tomar algo como causa sería el tema del transporte público, ¿no es cierto? De más está mencionar que el caso de Uber, pareciese que fuera más eficiente, y eso es algo que quería comentarle. Si es así, bienvenido sea. Me preocupa, eso sí, el tema ahí de la situación de las personas, digamos, que someten al tema de manejar taxis, digamos, quizás en su tiempo libre, de operar como taxista, me refiero. Porque a los taxistas uno les piden, digamos... no es lo mismo manejar, digamos, con licencia de taxista, no hacerlo, hay ciertas responsabilidades que eso implica, bla, bla, bla. Sí, seguramente esto va a implicar ciertas regulaciones, pero más allá de eso, pareciera que esto va a llegar sí o sí. En otros países ha sido la presión suficiente, digamos, de los taxistas organizados para frenarlo. Pero, en general, cuando algo tiende a ser, digamos, más eficiente, digamos, para el consumo de la gente, se llega igual. Digamos, o sea, se impone de la misma forma. Y eso es un factor súper interesante porque cuando nosotros hablamos de autogestión aquí en la radio también hablamos de eficiencia. No solamente el imperativo ético o moral que implica, digamos, una empresa no gestionada por patrones explotadores, sino también deben ser más eficientes. Y porque creemos que es más eficiente, efectivamente. Creemos que es más eficiente un hotel como Bahuén en Buenos Aires o una empresa de cerámicos como Facimpat en el sur de Argentina. Internamente es más eficiente, pero también tiene que ser más eficiente para afuera. De alguna manera es la forma en la cual se va imponiendo nuevas formas económicas, porque dar la batalla ética toma mucho tiempo y no siempre está ahí. No siempre, porque hay seres humanos también que reaccionan, digamos, y operan en base a los principios de la racionalidad económica de la cual tanto se jacta el capitalismo. Sí, también existe eso. Pero eso no significa que el capitalismo sea la mejor manera, ¿no? Respecto a los taxistas, yo igual quería comentar algo que siempre es una conversación más off the record. ¿Se acuerdan de los 80? La serie esta que daban en Canal 13. Bueno, ahí muestran cómo la crisis del 82 provocó que el amigo de uno de los protagonistas, el Ezequiel, que era compañero de trabajo del personaje que hacía Daniel Muñoz, se llama el actor, el personaje que se llama Juan Herrera, pero el amigo de él se hizo taxista después que lo echaron de la pega, justo después de la crisis del 82. Dicen que efectivamente la masificación de las licencias de taxista aumentaron un montón para paliar un poco la crisis del año 82, o sea, viene de la época de la dictadura. Curiosamente, pero no sé cuál es la relación directa ahí, pareciese que para muchos ex uniformados esto se volvió un negocio redondo, porque si usted se subió en taxi pareciera que fueran todos fachos. ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Bueno, los que han andado en taxi se dan cuenta que son todos fachos, homofóbicos, racistas, súper misóginos, machistas. Y bueno, se da también otras coincidencias, pero yo creo que es feo decirlo, hay taxistas que no lo son, pero son buenos para el jale también, quizás para durar en la noche, etcétera. A mí me gusta ir hablando igual cuando tomo taxi, hablar con los taxistas. Pero sí, la mitad de las veces pasa que la mayoría son fachos. Pero también son tipos explotados, también son tipos que las máquinas no son de ellos y las arriendan y les tienen que poner a trabajar, y el tipo que es dueño de la máquina en realidad les quita a veces no es un porcentaje, es un monto fijo. O sea, a ti te fue mal en el día, mala suerte, igual tenés que pagarle 20 lucas diarias. Y para el tipo que es dueño del auto se hace 20 lucas diarias y consideremos 30 días trabajados son 600 lucas por nada. Por solo ser dueño de la máquina, solo ser dueño del vehículo. Y en 10 meses ya hiciste todo el precio del vehículo. O sea, bueno, en fin. Esas son cosas como del negocio que nos parecen interesantes. Pero no deja ser tampoco una especie de monopolio, ¿no? El tema del tema de los taxis, y aparece este caso de Uber y, bla, bla, y ahí toda la gente conoce qué pasó, que se banderaron tanto. Yo creo que muchos lo ven, claro, no solamente quizás por el tema de la eficiencia, sino también porque es una forma, digamos, hay parte de los dos. Se ve como las ventajas que ofrecería este nuevo servicio contra lo deficiente que pareciese que fuera la apreciación general del otro, ¿ya? Desde que a veces no te quieran llevar, de que modifiquen ahí las tarifas, las rutas, etcétera. Yo lo que sí quería comentarles, y para ir cerrando esta partecita, y creo que es lo más interesante, no sé, pero algunos hablan de Uber como parte de una especie de nueva economía, que es una economía colaborativa. Y que para explicar la economía colaborativa, que a mí me parece bastante sensata, se usa el ejemplo del taladro. Si tú tenés que hacer o poner una pizarra en tu casa, no te vas a comprar un taladro. Por general te lo consigues, ¿no? Pero imagínate, no tengo que conseguirlo. Bueno, se lo compra entre más gente, ¿no? Es como el comprar juntos. No es más que eso, sino un gran invento. Lo que pasa es que con estas aplicaciones, pareciera, con el uso, digamos, de internet y todo, estas redes son mucho más fáciles de armar. Yo mismo, cuando estuve en Atenas, me quedé en un couchsurfing, que es alguien que dice, oye, quédate en mi sofá, duermes ahí, no tenés que pagar nada. Para mí lo interesante es conocer a un chileno y para ti lo interesante es tener donde dormir. Y así funcionó. Tenía una cajita así donde uno podía dejar aporte. Nosotros con otros compañeros dejábamos plata ahí por la buena onda. Y el que nos recibía era un cabro narco de allá de Atenas. Y estaba súper bien. La comida, todo, hacíamos todo colaborativamente. Pero hay que igual tener ojo porque Uber, yo no sé si... Yo creo que Uber en realidad es el uso de una nueva plataforma para gestionar, digamos, un servicio... digamos que no se haya modernizado mucho tiempo, que tiene que ver con el transporte particular, o el transporte privado, digamos, porque público no es, evidentemente. Los taxis están como ahí en la mixtura. Insisto con eso de que el transporte público es el tema, por ahí hay que darle, pero bueno, en fin. Y al respecto de esto, no sé si se podría hablar de una uberización de la economía, algunos hablan de un postcapitalismo al respecto. Son nuevas herramientas solamente, y que no sabemos si esto en realidad va a llevar para otro lado, porque... No es lo mismo compartir el sofá, digamos, en Couchsurfing, que es esta plataforma que había utilizado yo, o la cooperación en Wikipedia, a otras cosas como el mismo caso de Uber, donde está más presente la transacción monetaria y que acaban convirtiéndose en negocios puros y duros. Hay que tener ojo con esas calificaciones. En realidad, a mí no hay que hacer ningún esfuerzo mental, no hay nada nuevo bajo el sol, simplemente las tecnologías brindando nuevas oportunidades de negocio para gente que está en esa. Nosotros lo que nos preocupa es el bienestar y la solución de las necesidades sin pasar a llevar a otro. Y hay que ponerle ojo ahí a Uber. No sabemos en qué medida está eso ahí. Tampoco sabemos en qué medida están las otras aplicaciones que son bastante parecidas y que entran dentro del concepto este de consumo colaborativo o uberización de la economía o postcapitalismo, como lo han llamado algunos autores. Bueno, y con esa simplemente reflexión queríamos despedir este capítulo, el número 71 de este... programa de economía política, economía social aquí de la radio La Voz de los Trabajadores, dejándolo invitado a escuchar la repetición de este capítulo. Mañana, todos los martes a mediodía, está la repetición de lo que sale entre 7:30 y 8:30 de la tarde y a seguir en programación de la radio La Voz de los Trabajadores. Muchas gracias, DJ Clotario, y a ustedes nos estamos escuchando luego. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.